haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 18 de julio del 2019. Saludamos a todos los que se conectan con la señal de Contacto Sur a través de Aler Satelital. Gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, donde llega la señal de Aler. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela, junto a las redes corresponsales de Aler. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Puerto Rico, el pueblo no se rinde y sigue en las calles solicitando la renuncia del gobernador. En Argentina se cumplen 25 años del atentado terrorista contra la mutual judía Amia, en el que perdieron la vida 85 personas. También se destaca que en Uruguay los obreros de la compañía del gas levantaron la huelga general que tenía ya 37 días. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Argentina. Allí se cumplen 25 años del atentado terrorista contra la mutual judía Amia. Vamos a conocer qué ha ocurrido, cómo se valora esta fecha, en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Sí, se cumplen 25 años del atentado a la AMIA, en el que murieron 85 personas. El ataque terrorista destruyó el edificio de la Mutual Judía en la mañana del lunes 18 de julio de 1994, en plena ciudad de Buenos Aires. A 25 años, los responsables de la explosión siguen en la impunidad y la investigación está formalmente abierta, pero sin avances. La integrante de la organización de familiares Memoria Activa, Diana Wassner de Malamud, que perdió a su esposo en la explosión, aseguró que hay responsables de que al día de hoy no se sepa nada. 25 años después, aunque parezca increíble, no sabemos quién realmente puso la bomba, no sabemos cómo la pusieron realmente, no sabemos quiénes participaron, quiénes ayudaron, y no sabemos por qué la pusieron tampoco. Solo sabemos que, por un lado, el objetivo era matar a la mayor cantidad de personas esa mañana en el edificio de la AMIA, y por otro lado, lo que también sabemos es que el Estado argentino se ocupó de encubrir este atentado, por lo cual la situación de hoy no es algo casual, no es azaroso que no sepamos nada. No sabemos nada porque hay responsables en nuestro país de que no sepamos nada. El expresidente Carlos Menem fue absuelto en el juicio por el encubrimiento del atentado y fue condenado a 6 años de prisión el que fue juez, primer juez de la causa, Juan José Galeano. Los familiares de las víctimas del atentado criticaron en su momento al fallecido fiscal Alberto Nisman por no avanzar con la investigación a pesar de los recursos que tenía a disposición. Hoy aseguran que al gobierno del presidente Mauricio Macri no le interesa el esclarecimiento. No, a este gobierno no le interesa el esclarecimiento de la causa AMIA. Mira, si no le interesa el esclarecimiento de algo, arma una fiscalía fuerte, por un lado, una unidad de investigaciones en el fuerte, desclasifica documentos. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer con intención política como para que la causa avance. Ellos hicieron todo lo contrario. Esta mañana habrá 2 actos en Buenos Aires a 25 años del atentado. El acto oficial frente al nuevo edificio de la AMIA estará encabezado por el presidente Mauricio Macri. Los familiares y organizaciones de derechos humanos lo harán en una plaza, la Plaza Lavalle, ubicada frente al Palacio de Justicia. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Y Y mucha atención, en Puerto Rico el pueblo de este país no se rinde, continúa en las calles protestando, reclamando y exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosello. Hay que recordar que en Puerto Rico vive varios días de manifestaciones fuertes en las calles, ya que se publicaron una serie de informaciones que recogen opiniones bastante ofensivas de parte del gobernador y sus colaboradores contra el pueblo puertorriqueño, contra artistas, contra políticos. En fin, esto ha creado un escándalo. También las dudas sobre la manera como ha venido administrando los recursos que se entregaron al país con motivo de la emergencia ambiental que vivió esta nación. Sin embargo, las manifestaciones han continuado. En las últimas horas, la policía de Puerto Rico reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes que se concentraron en las calles de la nación para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosello. Sectores de la población civil que estaban siendo atacados por los organismos de seguridad denunciaron la situación a través de las redes sociales. Según las autoridades puertorriqueñas, hay 7 detenidos de forma oficial. Se habla también de más de 8 heridos durante las manifestaciones, que incluso recogieron el sentir y las voces de varios artistas que se sumaron a estas protestas. Los manifestantes dicen que no se van a retirar de las calles hasta que el gobernador renuncie. Así que la situación es difícil. Vamos a escuchar material informativo que fue emitido por la agencia voceros.com en Puerto Rico. Los puertorriqueños que tienen que darse a valer, porque este señor ofendió a los gays, ofendió a las mujeres, ofendió a todo el mundo en Puerto Rico, y él tiene que irse ahora. Yo creo que si tiene vergüenza debe renunciar. Si tiene vergüenza debe renunciar. Verdad que por mí, no sé por qué lo han dejado tanto tiempo, ya yo lo hubiera sacado hace mucho tiempo. Yo no creo que él aguante esta presión y que él tiene que decir, me tengo que ir. Vamos a esperar a ver qué pasa. No lo veo tan fácil, pero yo creo que como le van a hacer la vida tan miserable, lo va a tener que hacer. Yo no represento a ningún colectivo, yo soy una puertorriqueña como todos los que están aquí, que están en pie de lucha. Porque lo que nos están haciendo y lo que nos han hecho no es aceptable. Estamos aquí para decirle al gobernador, y no solamente al gobernador, sino a la Cámara de Representantes, que el pueblo está hablando y el pueblo quiere que Ricky renuncie. Y si él no renuncia, ustedes tienen un instrumento para que eso ocurra, que es el residenciamiento. Y también queremos cuestionarle a ustedes por qué no lo están considerando cuando los delitos y cuando las faltas están. Necesitamos que nos apoyen. Hasta aquí, esto solamente es el comienzo. No permitan que esto llegue a violencia. Ustedes pueden terminar esto ahora. Ustedes pueden ayudarnos a terminar esto ahora. Así que únanse a su pueblo. Lo necesitamos más que nunca. Y aquí vamos a estar hasta que algo pase. ¡Renuncia! ¡Ricky! ¡Renuncia! Así están las calles de Puerto Rico exigiendo la renuncia de Ricardo Rosello. Ustedes escuchan, Ricky renuncia, Ricky renuncia. El gobernador ha expresado a través de una rueda de prensa que por ahora no va a renunciar, que se mantendrá en sus puestos. Ha pedido disculpas por los conceptos que emitió, y sin embargo esto no ha sido suficiente para aplacar la rabia y la molestia del pueblo puertorriqueño. De Puerto Rico nos vamos a Uruguay. Allí los obreros de la compañía del gas levantaron la huelga general que tenía ya 37 días protestando y habían tomado distintas contratos de los de las instalaciones, los representantes del sindicato, pero estaban también contra los despidos arbitrarios que la multinacional brasileña concesionaria del servicio Petrobras quiso imponer a los trabajadores. Hay información de parte de nuestros compañeros y compañeras de la Cotorra FM. Este miércoles, los obreros de las compañías del gas levantaron la huelga general luego de 37 días. La medida fue una de las tantas tomadas por el sindicato contra los despidos arbitrarios que la multinacional brasileña concesionaria del servicio, Petrobras, quiso imponer a los trabajadores. La solución del conflicto se dio en el marco de la cumbre del Mercosur, tras la reunión del presidente Tabaré Vázquez con el presidente de la petrolera Roberto Castelo Branco. Las bases de la solución serán que se pondrá fin a la concesión antes del 30 de septiembre del 2019, que el Estado uruguayo asumirá las operaciones y se hará cargo de dar continuidad a los servicios y que ambas partes dejarán sin efecto las disputas y litigios pendientes sin reclamos de ninguna especie. Concretada la solución, el presidente Vázquez informó a la vicepresidenta Lucía Topolansky y al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Al tomar conocimiento de la información, el dirigente de la Unión Autónoma de la Compañía del Gas, Alejandro Acosta, envió este audio a las redes sociales. A todos los compañeros y compañeras, desde el Sindicato del Gas les queremos anunciar, junto con el PIT-CNT, que en este momento se está informando a la opinión pública de que el gobierno uruguayo llegó a un acuerdo con Petrobras para el retiro de la empresa, para hacerse cargo transitoriamente del servicio, y todos los compañeros despedidos van a ser reintegrados. Esto es una victoria de todos los compañeros y del movimiento sindical en particular. Un abrazo. Para Contact Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó la Cotorra FM. Y en la frontera colombo-venezolana, en el norte del estado Zulia, en el occidente venezolano, en la carretera más importante que se llama la Troncal del Caribe, se registró un bloqueo por parte de comunidades indígenas que han denunciado violación de derechos humanos por parte de los efectivos de la policía militar en la zona. Los indígenas reclaman la violación de derechos humanos. Eira González, de Radio Fe y Alegría Guajira, así lo informaba. Vecinos de la Guajira venezolana cerraron la Troncal del Caribe como medida de protesta para exigir a los cuerpos de seguridad que respeten sus derechos. Ellos manifestaron que sus derechos fueron vulnerados la madrugada de este miércoles 17 de julio en la comunidad de La Punta, en la parroquia Guajira, donde la Guardia Nacional Bolivariana arremetió contra un grupo de personas que estaban cobrando mecates en la carretera. Durante el enfrentamiento fueron llevados dos personas a la fuerza. Andreina Gómez. Ah, nosotros les pedimos que nos lleven, que nos hagan el foro y nos traigan a los muchachos, porque de aquí se lo llevaron golpeado, lo subieron a los golpes, le hicieron de todo. Empezaron a echar tiros, lagrimógenas, mira, nos rajuñamos y picharon a él. Tenemos evidencia. Echaron tiros, un herido que fue un niño, lo llevaron para Maicao, tiraron lagrimógenas, hicieron de todo. Entonces, por eso fue que hicimos el paro y nosotros queremos tener los muchachos aquí para nosotros abrir, sanos y salvos. No queremos los muchachos maltratados, los queremos, se llevaron un teléfono, se llevaron cobalas, queremos que nos los entreguen completico, porque para nadie es un secreto la situación que vive Venezuela. Igualito para nadie es un secreto los mecateros que se paran aquí. Aquí se pararon los muchachos, pero ellos quedaron en que cuando no veían, ellos no iban a hacer nada. La situación es porque por los abusos de la autoridad del Estado Universal, son abusos de la Guardia Nacional. Y entonces los muchachos vienen trabajando por una situación, digamos que trabajando, que es un trabajo, ¿no? Pero el trabajo es por la falta de economía, ¿no? Entonces resulta que ellos están pidiendo en la calle para comprar algo así, ¿no? Como comida, cualquier cosa. Porque por culpa de la alcaldesa. Por favor, ojalá, si está con comunicación, llegara allá, que la alcaldesa que cumple con el artículo, la carta magna, la constitución 178 numeral 6, que cumple con el derecho, el pueblo, el deber de ella, es así, ¿no? Pero la Guajira se está abandonada por culpa de ella. Se han probado muchos proyectos a otras alcaldesas, a otras gobernaciones, pero a ella no sabemos qué es lo que está pasando. Desde el municipio Guajira, Eira González, Radio Fe y Alegría Noticias. Hay que destacar que esta es una situación de los mecateros, son muchachos que colocan mecates, una especie de alcabalas, y piden comida, ayuda económica a los transportistas que transitan por esta carretera fronteriza llamada Troncal del Caribe. Esto es ilegal, pero sin embargo ellos denuncian que por la situación económica, la falta de oportunidades, los muchachos se ven obligados a usar este tipo de prácticas. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.